Todos los viernes de 6 a 7:30 tarde, 80, 90 y más. ¿Que cómo escucharlo? Muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM, Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, ahora comienza en Radio Berriozar 100.8, los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 90 minutos de buena música que iremos repartiendo a lo largo del programa en tres bloques de 30 minutos cada uno para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, Carlos y un servidor te guiaremos a través de esas décadas tan deslumbrantes como maravillosas. Los 80, 90 y más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos con otro nuevo recorrido musical por las décadas más emblemáticas de la historia de la música. Estás de nuevo aquí en 100.8 en FM, en Radio Berriozar. Y si lo deseas, te invitamos con alegría, con emoción y con un pregón como Dios manda a esta modesta cofradía radiofónica para iniciar este fin de semana de Semana Santa con la mejor música aquí en los 80, 90 y más, más, más. Bueno, primero y antes de nada, saludar a quien me acompaña, ya que sin él, la hermandad de los cofrades hoy no sale. buenas tardes, Pamplona, buenas tardes, Berriozar. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Aprovechando, ¿no? Semana Santa y tal. Los cacharritos al hombro y todo eso. Y... Pobres hombros. Luego el martes la baja. Pobres santos, diría yo. Pobres santos. Digo pobres hombros. Pobres chicos aquellos que van debajo de los santos. Ah, ya estamos. Sí, señor. Para pues ellos, desde luego, desde aquí, le mandamos nuestra energía y nuestra potencia que pasen esa Semana Santa tradicional como es en todo el país. Ahí estamos. Sí, señor. Bueno, ¿qué tal ha ido la media semana de casi de medio de fiesta, no? Bien, a gusto, contentos. A gusto. Contentos, pero falta algo, Pablo. Falta algo muy importante. Falta yo que creo yo... que esto es algo ya es que un está... saludo. Está dentro en el programa. De 80, 90 y más. Bueno, es algo que tiene que. Bueno, los oyentes tienen que saber. Un saludo de bienvenida. Hoy los oyentes. Mira, ¿a qué huele aquí? Aquí huele a un saludo muy radio. Bueno, pues la semana pasada estuvimos en Hawái. Nos hemos venido mucho más cercanos y nos hemos venido aquí al ladito, al lado derecha. Os voy a saludar y os voy a decir ¡bona tarde! ¡Oh, bona tarde! ¡Aparca la miseria oculta! ¡Bona tarde en catalán! ¡Bona tarde en catalán! Sí, que ya se quieren independizar, ¿no? Claro. Ahora y tal, sí, más o menos. Entonces, claro, como... como se quieren independizar... Claro, pues como país independiente decimos... Nos independizamos. Exactamente. Claro, si fuera buenos días, pues diríamos eso, buen día. En el buen sentido de la palabra. Claro, como es buenas tardes... Buena tarde. Sí, fíjate por buena qué tarde. También tenía italiano. Ya, es que nos reímos... Buena nit. Claro, es verdad, Bueno, ha estado bien. Bueno, háblanos de su extensión, de lo que es Cataluña. Claro, Cataluña. Algo tendrás preparadito, por supuesto. Vamos a saber un poquito algo más de ese otro país de aquí al lado. Sí. Cataluña es una comunidad autónoma española considerada como nacionalidad histórica situada al nordeste de la península ibérica. Ocupa un territorio de unos 32.000 kilómetros cuadrados que limita al norte con Francia y Andorra, al este con el mar Mediterráneo a lo largo de una franja marítima de unos 580 kilómetros, al sur con la comunidad valenciana, con Castellón, y al oeste con Aragón, Huesca, Zaragoza y Teruel. Esta situación estratégica ha favorecido una relación muy intensa con los territorios de la cuenca mediterránea y con Europa continental. Cataluña está formada por las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. Su capital es la ciudad de Barcelona. En el territorio catalán habitan actualmente 7.500.000 personas en un total de 946 municipios, de los que 63 superan los 20.000 habitantes, en los que viven el 70% de la población catalana. Dos tercios de la población vive en la región metropolitana de Barcelona. Constituye un territorio muy denso y altamente industrializado, liderando el sector en España desde el siglo XIX, y su economía es la más importante de entre las comunidades autónomas. Autónomas. Bueno, bueno, pues después de este análisis tan maravilloso. Bueno, claro, es que es un análisis económico, es un análisis completo. Análisis perfecto. Bueno, es un análisis completo. Ya sabemos poco más o menos, como a mí es que me encanta mucho. Sí. Es que lo digo mal catalán, es que me encanta. Es que sí, es buena tarde, buena nit. Buena tarde, buena nit, exactamente. Sí, sí, sí. Gracias y salud y es cordial. Nada más que decir. Es muy parecido a los italianos. Sí, es muy parecido. Saluto cordial. Correcto. Bueno, pues nada, hemos empezado por eso porque claro, como bueno, la paradoja de que nos queremos todos independizar, pues nada, simplemente como otro país. No, pero bueno. Y un saludito más, no pasa nada. Eso, eso. Sin entrar en más detalles. Lo hacemos con buena armonía y con buena fe. Estamos aquí en 8090 y más. ¿Así? Estamos en el 100.8. Bueno. Decirles a nuestros oyentes que nos pueden escuchar a través de, ahora mismo en directo, como es natural, en FM, en el 100.8. También nos pueden escuchar a través de YouTube. No, sí, perdona, YouTube. No, sí, YouTube. La web. Ah, bueno, de YouTube. Eso es, YouTube. Sí, claro, tú entras en eguskiplaza.net. Eso es. Entras en eguskiplaza.net y ahí en directo se puede escuchar. No, perdona, no es el YouTube, es el Firefox. El navegador. El navegador. Estamos hoy un poco. Estamos espesos, estamos de Semana Santa. Estamos de fiesta, claro que sí. Estamos de reunión hacia nosotros mismos. Efectivamente. Venga, va. O sea, si entramos por el. Por el internet, ¿eh? Sí, señor, por el navegador. Y por ahí pues nos puede sintonizar, pues eso, en cualquier sitio. Y si estás por aquí cerquita, pues nada, en el 100.8, en Radio Berriozar. Y también en el Twitter, a través de Berriozar. El Twitter. Sí, arroba Berriozar y Rati. Twitter, arroba Berriozar y Rati. Sí, ya se me iba. Madre de Dios, ¿cómo estamos hoy? Hoy estamos con la cofradía al hombro, por favor. No, hoy estamos con Wyoming, mira. Sí. Sí, con Wyoming. ...80, 90 y más... ...mira si es un programa elegante... ...que el Wyoming quiere dejar el intermedio... ...todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde... ...en Berriozar y Ratia... ...y en eguskiplaza.net... ...hombre, yo creo que dejar el intermedio a lo mejor no... Vale. ...pero acercarse ¿sí? alguna vez de vez en cuando a 80, 90 y más... Está con ganas, el Wyoming está con ganas. Bueno, Carlos, ¿por qué hemos puesto la cuña del Wyoming? Que, pues porque vamos a hablar, claro, siempre los primeros minutos de nuestro programa. Lo que hacemos es para... Están dedicados, enfocados a algo. Claro, especial. Esta vez, claro, esta vez va a ser un poco, pues a... Tenemos cortes, varios cortes de varios programas. En fin, va a ser, yo creo que entretenido, ¿verdad? Ya vamos sí. a... En fin. Por tú, supuesto tú, que sí. Tú, Carlos, como si no supieses nada. No. Yo, vamos. A ver, yo simplemente te voy a decir una cosa. Dime. Ámame cuando menos lo mereces. ¿Pero qué me estás diciendo? Sí, ya que es cuando más lo necesito. ¡Wow! Bueno, estamos empezando bien, ¿eh? Sí, hombre, sí. Estamos con la primavera, Carlos. Bueno, hablábamos del Wyoming, del hablábamos intermedio. Hablábamos del Wyoming, sí, que te interrumpí. En este caso... Que hablábamos los primeros minutos del programa, pues sobre algún programa específico. Ahora hablamos, ya nos hemos preparado, sobre el Wyoming, por eso la cuña anterior, sobre intermedio. Sobre este programa de actualidad y de humor que presenta, claro, el gran Wyoming, con la frase aquella de... Lo dirige y lo presenta, ¿no? Lo presenta y lo dirige, con aquella frase típica que es, ahora les contaremos la verdad. Dice eso, ¿no? Ahora les contamos la verdad. Aborda junto a sus colaboradores las noticias más importantes de la jornada que han aparecido en los medios de comunicación, ¿no? A mí me gusta mucho, perdón que te interrumpa, pero a mí me gusta mucho el Dani Mateo, como colaborador. Es uno de los colaboradores del programa, ¿no? Experto además en Twitter, el tío, ¿no? Sí, te he interrumpido, perdona. No, nada. El Dani Mateo este, ¿no? Experto en Twitter también, que profundiza... En el plató, así, temas que van desde la actualidad política hasta las más simples curiosidades, ¿no? Ajá. Que están triunfando en internet. Eso es. Pues bueno, sobre eso también tenemos... También tenemos corte, alguna cosita. ¿No? Alguna cosita. Sí. Entretenida, además. Y bueno... Entretenidas. Pues estamos ya preparados para darle... Para encender... Pues... La pólvora para todos estos cortes. Empezamos con el primero, a ver lo que nos parece. Cuando quieras, Pablo. Empezamos con el hormiguero. ¿Empezamos con el hormiguero? Venga, sí, va. Sí. Vamos a ver, Carlitos. Quisiera hacer un comentario sobre el hormiguero. Hace unos días, el hombre de negro grabó un videoclip, el más rápido, según él, del mundo. Solo tardó 10 segundos y de invitado especial estaba Dani Martín. ¡Wow! Dani Martín, ¿eh? Sí. Pero antes de poneros este corte, deciros a todos que hay partes que nos vamos a quedar con las ganas. Ah, ahora lo sabréis por qué. Pero para eso, Dios nos dio la imaginación, así que echamos... Vamos a echarle en estos días de Semana Santa. Vamos a echarle gran imaginación. Nosotros tenemos mucha, ¿eh? Nosotros tenemos mucha. Pero a ver vosotros. Pablo. Vamos. Pon el corte. Arriba. Por favor, el hombre de negro está aquí. El hombre de negro pescó al pescado. La cuota media de selectividad del hombre de negro era cero. Dani ha hecho un montón de videoclips increíbles, pero ya sabes que aquí nos gusta hacer las cosas de una forma especial, un poco a lo bestia. A lo bestia. Entonces, vamos a hacer el videoclip grabado más rápido de la historia. Lo vamos a grabar en 10 segundos. En 10 segundos un videoclip de un minuto y medio. ¿Tú crees y, que podemos? Y en una sola toma. En una sola toma, vamos. Sí. Vamos allá. Para allá. El hombre de negro estuvo con una princesa Disney, pero solo... Bueno, aquí es cuando ya lo están preparando, ¿no? Sí, sí. Aquí ya lo van preparando. Vamos a utilizar... Poner imaginación, oyentes. Es importante esto. Para esta experiencia que va a ser bastante intensa. El hombre de negro aprobó con un 10 el examen de números binarios. Como no lo paga él... Es un plano secuencia, ¿no? Es sí. Un plano secuencia. Cuidado con el traveling. Cuidado con el traveling, ¿eh? El traveling, ¿eh? Que no es un cipote. Al loro. Están todas preparadas para jugar en 10 segundos. En 10 segundos. Todo lo que tienen que hacer lo tienen que hacer en 10. Tenemos este traveling. Sí. Que recorrerá los 25 metros que hay hasta el final. Vamos a ir en ese tiempo. Por aquí. Por aquí, Dani. Dani, por aquí, porque también hay pirotecnia. Está puesta allí el comienzo. Ajá. Y nosotros nos pondremos allí. Si queréis, vamos caminando. Voy a saludar a las chicas. Hola. Hola. ¿Qué tal? El hombre del saco le da miedo a sus hijos con el bueno, hombre veo que de negro. Tienen como... Sí, tienen todos, todas están preparadas para mostrar aspectos emocionales. Ajá. Bueno, aquí están preparando bueno, yo, para yo diría que al menos realizar el videoclip. Ya, 10 segundos. Oh, el videoclip más rápido del mundo. A ver, 10 segundos. Aquí lo están preparando, ¿eh? Ya. Colócate, Dani, por favor. Y nosotros tenemos que hacer el final, ¿no? Nosotros hacemos el final. Os aviso que tenemos pirotecnia justo detrás. ¿Sí? Que estallará justo al final. La verdad que en este programa este tipo de cosas que me decís me dejan más tranquilo. Yo también me quedo está más tranquilo. Todo controlado porque tenemos este aquí es Dani a Martín, Claver, el tablo. De Peñarroja. Y si es de Peñarroja me quedo más tranquilo. Es un crack, es un máquina. Así que cuando queréis, comenzamos vale, la grabación. La idea es la siguiente. Cuando llegue la cámara, es una cámara súper lenta, que va a recorrer todo este traveling en 10 segundos. Cuando llegue a nuestra curva, nosotros tenemos que saltar. Porque luego a cámara súper lenta es un salto aquí, hacemos increíble. El gesto que tú quieras y luego a cámara súper lenta. Os repito con lo del traveling. Saltar alto. No sí, os imaginéis no, cosas no, que no son. No, no, luego explicamos este, lo que es. Hagamos este, muy bien, haremos este. Hacerlo bien, preparados, ¿eh? Todo el mundo preparados para la única toma. Ahí van, 10 segundos. No hay segunda oportunidad. Como las uvas. Fuego de las como las dos de uvas. 10 segundos para wow. Grabar un videoclip y después veremos inmediatamente el resultado. 10 segundos para todo o nada. ¿Todas en posición? ¡Adelante! ¡Chicas! ¡Pirotecnia! ¡Acción! ¡Salto! ¡Champán! ¡Fuego! ¿Preparados para el salto? 10 segundos. 10 segundos. Yo he contado y han sido 10 segundos. Ya está, ¿no? Pero... Sí, ya está. 10 segundos. Entonces, en estos 10 segundos se supone que ya se ha hecho un sí, videoclip. Sí, sí, se ha hecho un videoclip. Vamos a verlo, vamos a verlo porque hay música además. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, eso. ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Qué guay! ¿Qué me dices? Wow. Bueno, aquí hay que imaginarse. Vale. Yo digo, vamos a verlo porque a la vez que estamos emitiéndolo en radio, lo estamos viendo. Ah, lo estamos viendo. Claro, vale. Vamos a verlo. Correcto. Pero precioso, la verdad es que precioso. 10 segundos, el vídeo más, el vídeo clip más rápido del mundo. Ay, 10 segundos. Va, ha estado muy bien, en ¿no? El hormiguero y solo el hombre de negro. Pablo, vamos a explicar lo que es el traveling porque parece ser que para algunos que no... Que ah, no, sepa. El traveling. Bueno, sí. Claro, es que... Bueno, eso era, vale, eso era lo que era el vídeo, muy bien. Eso es. Como bien dices, lo estamos viendo a través de las pantallas aquí de los ordenadores. A la vez que lo hablamos en radio lo estamos viendo, es verdad. Es maravilloso. Efectivamente. Sí, la verdad es que maravilloso. Bueno, el traveling, como bien decías tú, claro, no es un cipote, claro, no hay que imaginarse cosas que no son. Eso el traveling es un carril tipo a la vía del tren por donde se desliza, claro, el dispositivo donde va la cámara, es eso, donde eso, va la cámara encima, la cámara. Es un dispositivo donde colocas la cámara de vídeo y el traveling es para que haga, pues eso, ese rodar de la cámara, que parece que va como eso. No, nos imaginamos una secuencia acompañando al personaje, nos ¿verdad? Imaginamos a una secuencia de un coche, por ejemplo, que va a circular a 40 kilómetros por hora, pues esa cámara va en los raíles y va a esa misma velocidad haciendo el enfoque y lo que quiera hacer. Pues es, en ese momento el coche pues tratándose de una toma de cualquier tipo de película o cualquier secuencia que sin más. O sea, eso es. Eso bueno, es esto ha sido un corto de este programita que hemos empezado. Claro, empezamos un poco a comentar sobre, porque cada semanita tenemos un programa para que comentar. En esta semana vamos a empezar con El Hormiguero. Este ha sido el primer corte. Uh-huh. Sonido perfecto en el 100.8 Radio. Sí, señor. Radio Berriozar, son 17. 15. Estás en Radio Berriozar, 100.8. El sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling me. Sí, señor. Sí, señor. Estamos en la década de los 80-90, este programa especial que empieza todos los viernes y que hoy es Semana Santa. No te vamos a dejar solo, no te vamos a dejar sola. Como decía antes, 15 minutos son los que pasan del punto de las 6, una menos. Sí, ¿en dónde, Pablo? Ahí, en la comunidad. En el centro del paraíso. En la comunidad canaria. ¿Cuánta gente estará disfrutando ahora allí sí, señor, en las playitas? Ahí estamos. Y además, perdona, pero estarán escuchándonos seguramente que 80-90 y más. Hombre, para eso están los receptores pequeñitos a través del Firefox, sí, señor, en guskiplaza.net. Ahí. Sí, señor. Ahí nos estarán situando. Bueno, con los radios no, con las radios no pueden ahí. Bueno, ahí pero, tienen pero que pero ir sí, con pero, el iPad, sí, con el iPad, con porque el ahora iPad. Ya hemos mejorado. Efectivamente. Eso es. ¡Wow! Y ellos estarán escuchándonos, escuchando en la playita, porque además la temperatura es buena, la temperatura es agradable. Bueno, hoy en Donosti una temperatura también genial, sí, un día espectacular, aparecido en todo el país. Y aquí fíjate qué temperatura. Mañana dicen como que va a hacer un poquito peor, pero ya será última hora de la tarde. Pero bueno, hasta entonces estamos hoy aquí. Esto es 80-90 y más, Pablo. Bueno, pues nada, yo creo que vamos a empezar con la década de los 80, ¿verdad? Sí, porque ya nos quedan 15 minutos. A lo largo del programa iremos intercalando esas pequeñas cuñas, cortes. Más cortes, más interesantes cosas y además para hacernos, para reírnos bien. Efectivamente, sí señor. Los 80. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80-90 más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables como las que forman parte de este bloque que abrimos ahora mismo, en el que van a pasar Paul Young, los éxitos de Katrina and the Waves, el ritmo de Cyndi Lauper o este Don't Get Me Brown de Pretenders. Los 80-90 y más. ¿Te gustaba, te encantaba, te fascinaba la música de los años 80 y 90? Ahora la puedes volver a escuchar todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia, 80, 90 y más. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop. Desde los 80-90 y más con Paul Young. Esto se llama Every Time You Go Away, cada vez que te alejas. Solve any problem. Every time you go away. Yeah, ahí está Paul John, empezando la década de los 80 con ese Cada vez que te alejas, Every time you go away. Su primer gran éxito llegó en el año 1985. Nació en Inglaterra. En la actualidad participa regularmente en una serie de conciertos nostalgia de los años 80 en Gran Bretaña, llamado Here and Now, aquí y ahora, con artistas de grupos como Spandau Ballet, con ABC, con Go West. Esto que acabamos de escuchar se llama Every Time You Go Away, Cada vez que te vas. Es el mismísimo Paul John, que además en el año 1992 participó en el tributo a Freddie Mercury. Sí, señor, sí, señor. Qué pasada, señor. Buen tema. Veo que estás muy bien informado, los Pablo. 80, estamos. Estamos, bueno, estamos. Estamos en los 80, 90 y más, totalmente informados. Sí, señor. En su último disco de qué versiones y canciones. Canción, ¿eh? Esto está qué muy bueno. Canción. Esto está pues muy bien. Estar relajadito, tomándote una copita. Esto está muy bien. Semana Santa, sentadito, pues con la rayita de sol que te entra por la ventanita. ¡Wow! Esto es. Su último disco de versiones y canciones escritas por él se editó en 1987. 97. 97, señor. 1997, bajo el título de Paul Young. Como su nombre lo indica, mismamente. Estamos en 80, 90 y más. Estos Pablo. Son los 80. Sí, señor. Estamos a 18 de abril del 2014. Ahí está. Entre el nunca más y el mientras tanto, hay tantas veces. Los 80, 90 y sí, más. Sí, señor. Escuchas 80, 90 y más. Algún día todos los programas serán así. Casi todos los programas, ¿eh? Porque ya, si a verlos ya lo hay, los, ¿verdad? Pero sí, claro, igual estos que son... Este, igual que este. Este no, igual nunca este. Puede ser este como es este. Es muy especial. Este ¿vamos? Es muy inteligente. Este es muy emocionante. Este es muy de Radio Berbezar, es de 100.8. Señor. Este es muy de los 80, 90 sí, y más. Oye, Pablo, ¿qué te parece vamos. Si ponemos...? Sí. Mira, yo... Yo creo, te voy a decir una cosa. A ver, Pablo. Dime. Yo pienso que tú has visto la película esta de 8 apellidos vascos. Seguro sí. que la has visto, ¿no? Sí, sí. Es que yo no la he visto. Buah, tronchante. Tenemos que ir. Bien, sí, sí. Yo voy otra vez, que conste. Sí, vas a ir. Sí, otra vez. Como ya saben, se estrenó el pasado día 14 de marzo. Sí. Y la verdad es que tiene buenísima, buena. No buena, sino buenísima buena, crítica. Sí. Tú, Pablo, ¿qué me puedes decir de ella? No, espectacular. La verdad que, mira, empecé, bueno, ¿qué te voy a decir? Me senté en una esquinita porque había mucha gente. Al final, las lágrimas por todos no, los no, lágrimas tampoco. De risa, quiero decir de risa. Mira, dije, voy a intentar no reírme. Que conste, sí. Me puse el puño debajo de la barbilla. Imposible. Bueno, habían pasado 5 minutos. Mi butaca estaba temblando. Temblando de lo que me estaba riendo y conteniendo. No, la verdad que es espectacular. Bueno, decías, pues sí. No, desde aquí invitamos a todos los oyentes a todo aquel que no la haya visto. Sí, que la vea, ¿no? Incluyendo yo, claro, por supuesto, porque yo no he ido. Sí. Hay un tipo. A ver. Hay un tipo que tiene una reputación buenísima en el país, pero no es actor. Es monologuista. Ah. Tenemos un corte de Pablo, de Pablo Motos. De Pablo Motos. Del Hormiguero. Vamos, sí. ¿De cómo explica? ¿De cómo lo qué? ¿Cómo lo desvirgaron? Vale. Al pobre hombre. O sea, que Pablo, clávala. Lo escuchamos. Clávala directamente. Sois los dos protagonistas de 8 apellidos vascos que se estrenan este fin de semana y que promete ser una de las pelis de la temporada, yo creo, ¿no? Y, bueno, una cosa así para empezar, que tengo que hacerla claro, porque a ti te eligen todos los directores ahora, o sea, es normal que te elijan, Clara Lago, pues eres como muy favorita de todos los directores, ¿no? Mira, pero, Dani, gracias. Es tu debut. Se porque, está perdiendo el criterio claro, ya, ¿eh? Pero tú, como monologuista y como cómico, eres muy conocido y muy bueno, pero como actor es tu primera vez, eres virgen en esto, podríamos decir. Sí, podemos decir que me ha desvirgado Emilio Martínez Lázaro. Sí, bueno, ha sido mi primera experiencia, pero ya te digo, desde la máxima inconsciencia de la peli y me limité a pasármelo bien y bueno, el resultado, pues, ahora dirá España el resultado. Ahora veremos, Clara, ¿qué tal como actor, bien o como Steven Seagal? No, la verdad que yo he de decir que ha sido para mí una gran sorpresa porque es que lo lleva dentro, lo de actuar lo lleva dentro y así como podrías pensar, bueno, ya no es lo mismo delante de un escenario y hablando al público directamente, lo que es un monólogo, que delante de las cámaras, esto de no tener la respuesta del público, Pues no, no, o sea, el tío se ha metido ahí, ¿no? Como pez en la... Lo ha dado todo, o sea, ha defendido. Esta chica es la novia de Mario Casas. Yo he aprendido mucho de él. Esta es la novia de Mario Casas, no lo sé, ahí no lo sé. O sea, sí, sí, sí que la sí. Protagonista femenino de la película. No, es, en la realidad es novia. Ah, vale. Son, son novios. Esto ya es parte, son el corte, cortes de la película. Ah, muy bien. ¿Tres días conmigo? ¿Puedes hablar sin acento andaluz? ¿Por qué cojones no lo dices en euskera? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué usted va? ¡Tiene un color especial! ¿Te recuerdas muchísimo al chaval aquel con el que saliste? Uno que era del sur. ¿Con uno del sur saliste? Sí, de Vitoria. Pero ojo, que tenía sus 8 apellidos vascos. Anson también tiene muchos. Y muy largos. Gabilondo, Urdangarín, Zubizarreta, Arquiñano. Y luego ya por parte de Amá, y Gartiburu... Erenchu. Pedro, te presento a Ane, mi Amá. ¿Y Gartiburu? ¡Ay, mala hostia! ¡Casualidad también! Hasta mañana, corazones. Los 80, 90 y más. Bueno, bueno, bueno. Pues muy bueno. Buen corte, claro que sí. ¿Verdad? Hombre, ¿verdad? Ha estado muy bien. Hemos recordado efectivamente la película que ahora está. Bueno. Sí, sí, sí, que está. Vamos, está barriendo está las taquillas. Sí, señor, sí, señor. Absolutamente. La crítica es vamos. No, muy buena. La verdad que te echas una risa. Está calificada como una de las mejores películas del año aquí en el país. O sea que. Correcto. Yo no he ido a verla, pero os aconsejo que voy a ir a verla porque además mi compañero Pablo me ha comentado. Bueno, pues eso, que es. Que es hora y media. No, te ríes. Hora mucho, y media, mucho. Vamos, de auténtica. Ahí de está. Que no te da tiempo a comerte, vamos, ni la cuarta parte de las palomitas. O sea, para que tengas la idea. Así es, estás en los 80, 90 y más. Estamos en este recorrido que iniciamos todos los viernes a partir de las 6 hasta las 7 y media. Ahora en la década de los 80, este primer tramo que sí, hemos señor. Empezado, bueno, explicando un poquito los. El tema que íbamos a hablar sobre. Sí, sí. El hormiguero, entre otras cosas. Efectivamente, sí. Y ahora vamos con otro de los temas de los años 80. Venga, vamos, Carlos, arriba. Una banda angloestadounidense de pop rock, sí, de los años 80 y 90. Más conocida por lo que vas a escuchar ahora. Y por su y precisamente ¿ah, también sí? por su victoria en el Festival eso de Eurovisión en el año 1997. Quedaron ganadores, sí señor. Sí, fueron ganadores. En la mitad de los años 70 se mudan al Reino Unido donde comienzan su carrera musical. Desde 1981 hasta 1984 editan dos discos sin apenas hacer ruido. No, casi nada. Pero en el 85 ay, ay, ay. Llega el éxito absoluto. Toma. Walking on Sunshine. Wow. Fascinante sí. canción. Pasada. Esto de más o menos paseo por el sol. Sí. Con la que son nominados. Atención, a los Grammys. Y a partir de ese momento, su nombre entra por siempre en la historia del pop rock británico de los años 80. Absolutamente. Se llaman wow. Catherine and the Wells. Esto es Walking on Sunshine. Whoa. We'll be right back. Ahí tenemos a Katrina and the Waves con ese Walking on the Sunshine, ese paseo por el sol, esa banda anglo-estadounidense de pop rock de los años 80-90. ¡Wow! Que está dentro de esta década de los 80. ¿Qué te ha parecido, eh? ¡Wow! Buena, esto es potentísimo. Además, fíjate que se me recuerda, no sé por qué, pero me recuerda la voz de esta chica a la voz de Pretenders. Ah, pues, sí, totalmente. ¿Verdad? Sí, tiene el timbre de voz ahí. ¿Verdad que tiene un timbre muy parecido a la de Pretenders? Sí, señor. Ahí estamos. Sí, sí. La banda recuperó su popularidad y editaron además un Greatest Kicks en el 97. Eso es. Pablo, sí. Pero de todas maneras, la pena de casi todos los grupos es que se disolvió en el año 1999. Dos años después de haber ganado Eurovisión. Eurovisión. Eran los Katrina and the Waves con ese Walking on the Sunshine. Paseo. Ese paseo por el sol. Paseo por el sol, como el paseo que tenemos hoy. Por el sol, que estamos, vamos. Hoy tenemos un solete en toda España. Ahí saludar está a todos los oyentes. Ahí está. Que en estos momentos los tenemos ahí, al otro lado del receptor. Sí, señor. Es un placer estar con todos ustedes. Eso. Yo y mi compañero Pablo, claro. Claro, no, estamos muy a gusto aquí en Berriozar 100.8. Lo que pasa es que yo tengo un problema con mi compañero Pablo. A ver, dime. Os voy a decir una cosa. Comenta. Yo digo, lee y conducirás. No leas y serás conducido. ¿Sabéis qué parte soy yo de las dos? La segunda. La primera es la de mi compañero. ¿Me la puedes repetir? Sí, sí. Lee y conducirás. No leas y serás conducido. Es lo que me pasa a mí, que a mí me... Tira por aquí, tira por allá, tira por aquí, tira por allá. Mira, si es. Eso es lo que me hace mi compañero Pablo. Señores, defendedme, por favor. Puedo estar confundido, pero no equivocado. Bueno, amigos, son los 80-90 y más. Este programa radiofónico que te brindamos desde los... Desde el punto 100.8 aquí en Radio Berriozar. Si has atravesado por ahí, tenemos muy ahora, buenas tardes. Yo creo que tenemos ahora uno de los temas exquisitos, ¿no? Ahora tenemos... Mira, nos vamos a situar en Nueva York, en Estados Unidos. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. O sea, cruzamos el charco rápidamente. Cantante y actriz estadounidense. Ha vendido hasta el 2011 más de 80 millones de álbumes. Wow. 20 millones, fijaros, 20 millones de sencillos y 1 millón de DVDs en todo el mundo. Uno de sus primeros y mayores éxitos fue la canción, mirar, escuchar, Time After Time, una y otra vez. Pero sin duda, lo que los 80, 90 y más ha preparado para vosotros, para ti, es un clásico de la cultura y la música de la década de los 80. Wow. El sencillo tuvo una gran aceptación mundial a finales de 1983. Ella es Cyndi Lauper y esto es Girl Just Want to Have Fun. Las chicas solo quieren divertirse. Aquí la tenemos, sin duda alguna, la chica de los cabellos de oro, Cyndi Lauper. ¡Qué maravilla, Pablo! La canción ocupó el puesto número 23 en las mejores 100 canciones de los años 80. Ahí es nada, ¿eh? Anda. Ahí es nada, puesto número 23, ¿eh? Bueno, no es de extrañar, claro, esos más de 80 millones de álbumes y esos 20 millones de sencillos. Sí, fijaros, sí. 1 millón de DVDs vendidos también, claro, con este tema. Muy buen tema, con este... Girls, o sea, las chicas... Solo quieren divertirse. Las chicas It's solo quieren divertirse. Just want to have fun. Al ser la artista de moda por aquella época, fue contratada para que interpretara el tema principal de la película Los Goonies. Los, ¿te acuerdas? Hombre. Aquella película de aquellos, sí, chicos, aquellos aventureros. Aventureros, ¿eh? Sí, señor. Producida nada más y nada menos que por el mismísimo Steven Spielberg. Ahí estamos. En los 80, 90 y más. Vamos a recordar a Top 40. American Top 40. Por ejemplo. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem. American Top 40. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hit your face. Sí, señor, ya hemos recordado, ¿eh? Qué rápido recordamos aquí, ¿eh? Estamos en los 80, qué rápido te ofrecemos, sí, información. Señor. Sí, señor. Pues nada más y nada menos, el grupo comienza durante el año 1979 una gira en la que son acompañados como teloneros V40. Hay que decir de este grupo que no lo ha tenido fácil en su carrera. Lo primero porque al frente de la formación estaba una mujer y esto en un grupo de rock no era frecuente en esa época. Después llegaron las muertes de dos de los componentes del mismo. Ah, sí. Por drogas, en aquel entonces no existía la información que ahora sobre lo que hay, exactamente. Después de todo, el grupo seguía y producía discos. Get Close se editó en 1986. El disco incluía éxitos como Don't Get Me Brown. Wow. No Me Hagas Mal. Wow. Sí, aquí, señor, los tienes en 80, 90 y más. Wow. Fíjate que hace poquito hemos hablado, ¿sí?, de Pretenders. I'm not afraid to die. Qué buenos, ¿eh? Don't get me brown. No me hagas mal, no me hagas daño, ¿eh? The Pretenders. Fíjate. Anda, que antes no. Te he dicho que se parecía mucho, ¿verdad? La... Sí. A la chica de... Sí, el timbre de la voz, el timbre de voz. Katrina, sí. And the Wars, ¿eh? Correcto. Fue la fundadora, compositora, guitarrista y vocalista Chris Handey de la banda. Los inicios de la banda estaban inspirados en el punk, pero al final los estilos predominantes los llevaron totalmente al rock. Sí, estos eran los Pretenders. Fíjate, Chrissy, en aquella época parece, sí, señor, mentira que problemas simplemente por liderar una banda, ¿eh? Por liderar una banda. Una estos... chica, además, como Pretenders, fíjate tú. En fin. Esta banda. Sí, señor, estamos en 80, 90 y más. Pablo, ¿qué tenemos por ahí? Don't get me brown. Fantástico. Pues, ¿qué tenemos por ahí? Pues que seguimos en la década de los 80 recorriendo este recorrido musical que os hacemos todos los viernes a través de Radio Berriozar 100.8. Más que seguir, diría yo que vamos a dar casi paso a los años 90, pero antes de dar paso a los antes, años 90... vamos a un corte. Vamos a hacer un pequeño corte. Sí, sí. Vamos a ver. A ver, por ejemplo, dime, Pablo. Bueno, la verdad que en las últimas semanas todo el país habla de si cuando a mí me pongan una multa, cómo voy a reaccionar... Ya sé, bueno, ya sé, bueno, sí, sí. En sí, fin, ya. Digo, hago, a gente, no me meto, jodas... Le meto una chapada, ¿Cómo lo hago? Sí. Claro. Tengo prisa. Denúncieme, no me denuncies. Esto no suena a algo, ¿verdad? Soy Esperanza, no soy Aguirre. Pero soy... ponemos, si os parece, ponemos el corte de Dani Mateo en el Wyoming. Sí, Dani Mateo en el programa, y el Wyoming. En el programa del intermedio. El programa de defendiendo a muerte a la sexagenaria, bueno, a la sexagenaria Esperanza Aguirre. Eso dijo ella, ¿no? Que era eso sexagenaria. Dijo, por eso... ¿Cómo una sexagenaria le pueden tratar de la forma que le trataron? Pero bueno, Pablo, escucha, dale al play. Venga. Así es, todas. Estos días Esperanza Aguirre se ha paseado por todas las radios y televisiones explicando su versión de los hechos, que básicamente consiste en... ¡Ajá, me tienen manía! Solo le ha faltado decir que habían pintado el carril bus mientras ella estaba aparcada. Bueno. Empecemos el rally de Aguirre. Pocas horas después de su altercado con los agentes de movilidad, intervenía en Onda Cero. Y cuando ya tenía todo, le digo, pero me ha quitado usted la punta. Dice, no, la punta ya sí la he puesto. Digo, ah, fenomenal. Bueno, pues entonces me voy. Y entonces no me quería dejar ir. Que había... Hay que firmar. Está muy lógico. Ah, sí. Que tiene prisa, pues se va. Que le pone una moto delante, pues la tira al suelo. Qué chiquilla. Joder, ¿quién se creen que son esos policías? ¡Policías! Bien, lo sorprendente es que Aguirre pregunte si le van a quitar la multa. ¿Conocéis a alguien al que le hayan quitado una multa por su cara bonita? Así de extraña es la relación entre Esperanza Aguirre y la policía. Primero los odia, luego los ama, luego los odia otra vez. Cualquiera diría que tiene dos personalidades. La condesa antisistema y la condesa anti todo lo demás. Anda, que no. Continúa. Continúa. Bueno, pues este era un corte que recibíamos, que hemos preparado para vosotros. Sí, claro que sí, es muy divertido. Pero en cuanto además, al tema de las multas, pero es increíble. Además, después de este corte, queremos decir a los oyentes que hemos conseguido por ahí, bueno, una cancioncilla, sí, que va muy acorde y muy especial a... vosotros, no sé yo si la película de Gris os suena de Gris, algo, de sí, John Travolta, Olivia Newton-John, tal... Vamos a escucharla en otra versión. Vamos a ver qué os parece. Buenos y privatizados días. La venía a buscar mi coche. Ah, sí, aquí lo tiene. Pero vaya cochazo. Pero... si yo la traje un Toyota. Lo hemos tenido que cambiar de arriba abajo. Estaba destrozado. ¿Pero qué le hizo? ¿Arrolló a Gallardón? Ah, aparqué en un carril bus. Me di a la fuga. Tiré la moto de un poli. ¡Yo soy la hostia! Sembré el caos por toda la ciudad. ¡Qué loca, vaya loca! Y tan ricamente me fui a casa a merendar. Café con leche y unas magdalenas. No me van a detener, son ventajas del poder. Y no voy a perder ni un solo punto del carné. Vaya chollazo. No. Me echa frente a ninguna autoridad. ¡Qué huevos, vaya huevos! Vigila la lengua de machismo, te puedo acusar. Pues ovarios, vaya ovarios. Soy así, hey. Mío es Madrid, hey. Vete urbano, no. Vaya versión, ¿eh? Que hemos colocado aquí. Bueno. Esta que encanta, ¿quién es? ¿La? ¿Recordáis? Se supone que es Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre. Se supone. Escuchámosla. A ver. San Fermín. Esperanza, tú, Esperanza. ¿Quién va a probar de pilotar un Zeppelin? Esperanza, tú, Esperanza. Soy así, hey, hey, chula hasta el fin, hey, hey. Y siempre impune. Impune, impune, impune, impune, impune, impune. Yeah, yeah, yeah, yeah. Pero, bueno. Directamente, pues o sea... perfecto. Sí, sí, más que perfecto, pero yo directamente, o sea, quitaría a Daniel Díguez sí. del musical sí. De Grease sí. y pondría directamente a Esperanza Aguirre. A Esperanza Aguirre. Sí, sí, así. En los 80, 90 y más. En los 80, 90 y más o donde haga falta. Todos los viernes en Radio Berriozar 100.8, de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos de música. Repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Con Carlos y Pablo y de forma desenfadada, iremos pinchando las canciones más emblemáticas de la década. Recuerda, los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia. Síguenos a través de la web y whiskyplaza.net. Así es, síguenos a través de la web... 80, 90 y más. Sí, aquí señor. En Radio Berriozar 100.8. Son 10 minutos más o menos los que faltan para llegar al punto de las 7, una menos en la comunidad canaria. Sí. Estamos en 80, 90 y más y vamos a abrir, como no, el segundo bloque, los años 90. Los años 90. Sin Esperanza esta vez. Segundo bloque, años 90. Contigo, Carlos y Pablo. Prepárate a escuchar algo que solamente algunos, los escogidos, los privilegiados como tú, podrán escuchar. En 8090 y más, como es natural, contamos las cosas de manera inenarrable, siguiendo las pautas y marcando la línea. Tenemos que reconocer que ambas partes estamos disfrutando y pasándolo bien. Eso es fantástico. Nosotros sabemos que estás ahí porque estás reclamando nuestra presencia. Por eso, Pablo y Carlos cada viernes hacen que el túnel sea más intenso, más emocionante y más largo de lo normal. Pero claro, al otro lado del túnel estás tú. Pero debéis estar preparados para dejaros sorprender por vuestros recuerdos y vuestro pasado. ¿Cuál es nuestra arma secreta? Sin duda, la memoria colectiva. Por eso, la emoción es recíproca. Dicho esto, activamos los años 90. Nace en el barrio neoyorquino de Manhattan. Proviene de familia numerosa. Su madre, una cantante muy experimentada en el mundo gospel. La familia se traslada a Florida, luego a Chicago y finalmente a Nueva Jersey. Él se aficiona al boxeo. Tras ello, y en 1980, se alista en el ejército estadounidense. Hace aproximadamente 32 años, la prensa da una información errónea sobre él. Se dijo que había sido desterrado de América, pero en realidad fue expulsado del ejército. En 1993, el cuarto álbum de estudio llamado Symphony of Dan, Maldita Sinfonía. El disco llegaba en pleno auge del rock alternativo. Trenes Tren Darby emocionó la década de los 90 con Dali Kiss. Esto no es complicado, esto es delicado. You and me. Ahí tenemos a quién, a Terry Trent Derby con ese Delicate, delicado, ¿eh? Sí, actual, señor. Actualmente su nombre es Sananda, anda que no. Maitreya. Maitreya. Se podía llamar de otra manera, un poco más sencillo, ¿verdad? Pues sí, la verdad, pero es que Sananda, bueno, oye, el tío se hizo cambiar de nombre además hace muchísimo tiempo, porque ahí está. Quiero recordar que se llamaba Darby. Darby. No sé qué era, pero era Darby. Así. O sea, lo que pasa es lo de Terence Trent ya se lo puso él por delante. ¿Eh? Ahora ya se llama Sananda Maitreya. Maitreya. Sí, señor. Bueno, en su juventud escuchaba música sacra, ¿no? Sí, sí, música sacra, sí, lo algo, he dicho bien. Algo que no le gustaba y debajo de las sábanas y con un pequeño transmisor escuchaba a quién, Carlos, a los... Ah, pues aquí va a escuchar a los Rolling Stones. The Rolling Stones. Claro que sí, claro que sí. Esto ocurría pues porque de joven o de jovencillo, su madre, que era una auténtica de la música gospel, pues la música sacra se imponía muchísimo en su casa. Y claro, a él no le gustaba ese tipo de música. Se metía entonces debajo de la camita. Con un pequeño transistor de esos se de hace... Se ponía los auriculares. De aquellos de los años 80 que muchos de ustedes ni recordarán. Qué tipo de transistor estoy hablando. Y escuchaban a los Rolling Stones. Se metía debajo de las sabanitas y escuchaba a los Rolling. Trenestren, Darby. Esto es Radio Berriozar. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Para gente como tú, como yo, como nosotros, como todos los oyentes de Radio Berriozar 100.8. Sí, señor, y después de haber abierto el segundo bloque, o lo que es lo mismo, la parte central de los 80, 90 y más, esta primera canción y maravillosa de Trenestren Darby, Pablo. Nosotros nos vamos con un grupo de rock de la ciudad de New York. Su género más influyente es el rock alternativo. El álbum llamado Pocket Fall on Kryptonite, Bolsillo de Kryptonita, Madre, llegó a ser... Me suena a Superman lo de sí, la claro, es que la Kryptonita viene de ahí. Perdona que te interrumpa. Del bolsillo viene, del bolsillo, del pocket. Sí, señor, de Kryptonita. Es que Superman hizo, vamos, hizo barbaridades. Entre otras, esto. Entre ¿sabes? Esto. Claro, como la barbaridad que hizo lo del tiburón. ¿Recordáis? Pues esto fue lo mismo. Más o menos. Llegó a ser el mejor disco de la banda. Estamos hablando de Spine Doctors. Vamos a escuchar Two Princes, dos princesas. Concretamente, este álbum vendió la cifra de 5 millones de copias en los Estados Unidos. Esto ocurría en el año 1992 y 1993. El sencillo que tenemos preparado, que os hemos comentado, este Two Princes, estuvo en el número 7 en las carteleras de Billboard americanas. Ahora, en los 80, 90 y más, os ofrecemos Spine Doctors con este Two Princes, dos princesas. Just That's what I said now. Princess, princess who adore you, just go ahead now. One last diamond in his pockets, and that's our friend now. This one who wants to buy you rockets, ain't it his head now. Marry him or marry me, I'm the winner, let me flip, can't you see? I ain't got no bitch up in the tree, but I know what a prince and lover ought to be. I know what a prince and lover ought to be. Said if you want to call me baby, just go ahead now. And if you like to tell me maybe, just go ahead now. And if you wonder about me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go ahead. Aquí están los Ice Spine Doctors con este Two Princess, dos princesas. En el año 96, Spine Doctors lanzó un nuevo álbum, pero con una venta muy reducida y la banda perdió el contrato discográfico que tenía en ese momento. Pero fue en 1998, la banda firmó con Uptown Records y Universal Records. Las dos grandes compañías. Sí, señor. Y además que con grandes éxitos, ¿eh? Con grandes éxitos. Eso es. Ya, yo aprovecho, ya que estamos en Semana Santa, Pablo. Sí. Dime, dime. Te voy a decir. Bienaventurados los que saben reírse de sí mismos, porque siempre tendrán motivos para el cachondeo. Y nada, sí, señor. Sí, sí. Ahí estamos. Y yo también tengo otra. La vida fluye al revés. Deberíamos morir primero para luego tener una vida en la que acabe en un tremendo orgasmo. Eso es lo que estoy teniendo yo hoy. ¡Pablo! Esa última palabra me ha gustado. Esta última palabra son los 80, 90 y más. ¿Puedo tocarte? Sí, puedes hacer lo que quieras. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling. The DJ's calling. Estaba ciego, ahora veo. Ahora veo la luz y el resplandor de tu belleza, Pablo. Ahí estamos, y señor Carlitos, ¿cómo lo llevamos? Lo llevamos muy bien, perfectamente. Estamos en 80, 90 y más. Son 3 minutos, 2, los que pasan del punto de las 7. Sí. Una menos en el centro del paraíso, en la comunidad canaria. Ahí estamos, 80, 90 y más. ¿Qué te parece si los oyentes y nosotros disfrutamos un poquito? Sí, vamos a reírnos. Echamos unas risas. Venga, va. ¿Sí? Sí. A ver qué tal, por ejemplo. Vamos a ver. Por ejemplo, Pablo. ¿Qué tal con el coche? ¿Cómo vas con el coche? ¿Tú normalmente qué? Bien. Sí. Sí. Para conducir, entre otras cosas. Ya sabes, aparte de para conducir. Yo ya sé de dónde va, pero bueno, sí. Aparte de para conducir, ya sabes para qué sirve el coche. Sí. Sí. Pues para conducir, ¿no? Más que todo, para conducir. Para conducir. Bueno, desde luego, Para hablar por el móvil, seguro que no. Sí, no, eso. Y para quitarse la cazadora mientras conduces, eso es genial. Eso es genial. Pero para eso hay una persona que nos puede explicar con matices y detalles. ¿Para qué sirve verdaderamente un coche? Así, ¿eh? O si no, que se lo pregunten a quién, Carlos. ¿A quién se lo pueden preguntar? Pues que se lo pregunten a Dani Mateo, porque además creo que estuvo con JJ Vaquero. Exacto. Si te parece bien, Pablo, dale caña. Vamos. Dale. Bien, en el coche se pueden hacer muchas cosas. En los asientos de delante, menos que los de atrás, pero se admiten sugerencias. Y para dárnoslas, tenemos, como siempre, al gran, al enorme, al despelujado, al pelo salvaje, JJ Vaquero. Al pelo, sí, señor. Entretenerte en el coche. ¿Por qué? Porque vas de viaje hasta Almería, de copiloto. Ese viaje es más pesado que Fidel Castro hablándote de su mili. Muy largo. Y hay que pasar de despeñaperros que han puesto curvas en las curvas. ¿Sabéis de qué os hablo, no? Curva a la derecha cerrada, seguida de curva cerrada a la izquierda, que dices, si sigo recto, había llegado a este punto hace un rato. Pero has querido... Y luego el nombre, despeñaperros. Los chinos lo llaman la charcutería. Ahí van a por material ellos. Las mujeres se divierten de copiloto. Sacan unas pinzas, se empiezan a quitar pelos de las piernas, que a las 9 horas llegas a Almería y te dice, ay, tira estas roquetas que me queda media pierna. Pero saca un espejo de maquillaje y tienen el viaje hecho. Si hay muchos baches, acaba sentado al lado de Joker, el de Batman, pero ahí vas. ¿Cómo entretenerse de copiloto? La radio, bien, la radio entretiene. ¡Hombre, por supuesto! Depende de la emisora, también te digo. También. Yo con María, digo, mira, que viene un poquito Bob Marley. Importante. Y era misa, te lo juro. En Radio María no hay reggae, en Kiss no ponen heavy, que va a ser lo siguiente. Que en Radio Leno hablen de toros. A mí me parece mal esto, o sea, que no engañen con el nombre. Leer un libro, mal, marea. O ciudad de los... No, leer en el coche es como la hipoteca, se te juntan las letras. Y vas y te acabas mareando. De verdad que te mareas mucho, ¿eh? Yo una vez me leí la Super Pop y el Don Balón y me agarré un mareo que no me tenía en pie, me dijo mi padre. Eso te pasa por mezclar. Hablar por el móvil es tontería. Vas a decir más de 10 veces la frase, perdona, es que he pasado por un túnel. De igual manera que la frase que más oigo con estos teléfonos nuevos es, perdona, te he colgado con la oreja. ¿Cómo puede ser? No. Que hayan puesto lo de escuchar al lado de lo de colgar. Me parece bien que no esté permitido hablar por el móvil mientras conduces, porque es peligroso. Lo que no entiendo es por sí que está permitido quitarte la cazadora cuando conduces, que esto es dificilísimo. Sí. Lo habéis intentado, es más fácil quitarte de la droga que quitarte la camiseta. Pues alguna vez sí, correcto. Que lo conseguí, del aspaviento rompí la ventanilla. ¡Pah! Entró frío y me tuve que volver a poner la cazadora. ¡Ver una película en el ordenador! ¡Mal! ¡Peligroso! Al final el conductor se va a mirar la pantalla y... porque claro, le va a dar curiosidad, va a mirar la pantalla, está conduciendo y vas a pasar de YouTube a YouTube coche. Mira por la ventana, muy bien, esto es España, te vas a divertir. Solo ahí en España... Sí, ahí no hay un pero, ¿no? Solo en España vas a 140 y te adelanta un autobús. Al conductor indeciso, ese conductor que vas a 100 y te adelanta a 180, al rato le pasas tú y va a 70. Te vuelve a adelantar a 200, le pasas y va a 60. Solo tengo una explicación. Solo tiene dos CDs, uno de AC/DC y otro de Alex Ubago. Solo un español aparca en doble fila tapando un hueco. Anda, ese momento tan español que vas caminando por la acera y el que está aparcando le da allá atrás. ¡Craca! Y te mira como diciendo, lo has visto. Tatuado amor de madre en el brazo, yo no he visto nada. Eso que el coche que ha dado era el mío. Y eso de poner en el vado, no aparcar, llamo grúa. Yo aparco y la llamo yo. Así cuando llama, él está comunicando. Ahora, si quieres entretenerte en coche, vente a mi barrio. Conducir por mi barrio es una carrera de Fórmula 1. 60 vueltas para aparcar, si te paras en el descampado te quitan las ruedas y no hay pole position, pero hay poli por todos sitios. Anda, que muy rápido, pero muy bien. El radar le hace fotos, pero en sepia. Y yo, conduzco mal, pero voy preparado. Me para la Guardia Civil y me dice, los triángulos, digo, Escaleno y Sósteles y Escaleno. Anda, que no. Y dice, ¿por qué no lleva puesto el cinturón? Digo, porque voy en chándal, no queda bien. Así que le pongo una riñonera. De bueno. Si te crees gracioso, que sepas que no tiene ninguna gracia. Ninguna gracia. Ya, pero a Dani Mateo se la llevo colando 4 meses. Anda, mira. Los 80, 90 y más. Efectivamente, bueno, pues son cortes que os estamos ofreciendo, la verdad. Aquí que teníamos al bueno de Vaquero. Vaya, bueno de Vaquero. Ese monólogo cortito, que pero intenso. Además, exacto, que, para que solamente, ¿para qué sirve el coche? Para que no solamente parece ser que sirve para conducir en este caso, ¿no? Servía para más cosas. No, para muchísimas más cosas. Exactamente, anda que no. Bueno, pues nosotros... Y para que Esperanza Aguirre vaya más en condiciones. Y claro que sí, y depende de qué música estés escuchando, puedes ir más rápido o más despacio. Sí. Ahora que nos explique Esperanza Aguirre cómo se quitaría la cazadora dentro del coche. ¡Anda que no! ¡Sin denunciarla! Los 80, 90 y más, más, más. Bueno, pasan unos minutos de la tercera década de los y más, y yo creo que es el momento de conectar con la juventud. Si te parece, Carlos, conectamos en este momento ya, conectamos con la juventud. 100.8. Que tenemos cosas muy buenas, Pablo. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional, y en los 80-90 más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de este tercer bloque que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80-90 más, con el ritmo de Porcelain Black, los éxitos de John Legend, las letras de Bastille o este This Game Is Over de Alejandro Sanz. Los 80-90 y más. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta, porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido rock pop. Desde los 80-90 más con Porcelain Black. Esto se llama One Woman Army, la mujer de ejército. I'm on the battlefield like, oh my God. Just down like house of cards. Oh la la, I'm a one woman army. Oh la la, yes I'm a one woman army. bring all the boys to the yard. You see me at the club in Hollywood, you know I bring that Detroit hood. You like it and you feeling good, you know that you want it, you know that you would. It's fresh tonight, the music is still playing, so get up and fly. You know that you want it, you know that you would. I'm on the battlefield like, oh my god, oh la la. Knocking soldiers down like house of cards, oh la la. Jackie Chan, boom, boom, boom, boom, I'm super fast. High heels, big deal, I kick your ass. They gunning, they running, and that makes me mad. If you wanna rumble, all you gotta do is ask. I'm a rude bitch, boy, can you handle that? I love to play, but I don't really need a man. No daddy, no visa, I got my own cash. It's fresh tonight, the music is still playing, so get up and fight. No daddy, no visa, I got my own cash. I'm on the battlefield like, oh my god. Soldiers down like house of cards. Oh la la. Es lo que hace la mujer en el ejército. Esta Porcelain Black, esta cantante con influencia rock pop, ahora como solista. En el 2006 tuvo una banda llamada Porcelain and the Tramps. Luego en el 2009 como solista compuso canciones como Gasoline. También ha compuesto canciones para otros artistas. Su primer álbum, que lleva por nombre Black Rainbow, está producido por Red One. Hoy, en lo más actual, es lo que te estamos presentando de Porcelain Black. Esto se llama One Woman Arm. ¡Qué la manera! La mujer ejército. ¡Qué manera de abrir lo más actual en 80, 90 y más! Sí. Además, nació en octubre, en el año 85, en Detroit, Michigan, Estados Unidos. Sí, señor. Es cantante, compositora, bailarina y actriz. Ya es Porcelain Black. Ya. Maravilla de canción, qué potencia, qué. Claro, qué menos para iniciar los 90. Sí. No, los 90, no, los y más. Los y más, sí, sí. Cuando los hemos 80, conectado. 90 y más, cuando y hemos esto conectado. Es lo más actual. Sí, señor. Estás en el 100.8. Sí. Estás con Carlos y Pablo aquí en un desarrollo emocional de la Semana Santa, acompañándote, claro que sí. Estás de fiesta, no te preocupes, nosotros acompañando aquí. Por supuestísimo. Los 80, 90 y más. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Ahí estamos, para gente como tú con nosotros. ¿Eh? Para y gente, como nuestro amigo Carlos, que nos va a presentar. Para gente como tú, que estás ahí al otro lado y que estás en Semana Santa y que estás disfrutando, como no, y no me dirás que no, de 80, 90 y más. Con Pablo y Carlos, qué sí, mejor seguro. Compañía que la nuestra. Vas sí. a tener al otro lado, ¿eh? Ay, porfa. Hay una vida mejor, pero es más cara. Nos quedamos en esta, ¿va? Así es. Venga, así nos es, quedamos aquí, en los 80, 90 y más. Su cuarto álbum de estudio se llama El amor wow. en el futuro. La canción es una dedicatoria a la esposa, la leyenda. Ah, oh, sí. Como él la llama, a su esposa, a la su leyenda, esposa, como sí, él sí, la llama. Ahí estamos. Su mujer, Craigsy. Así es, espérate que me acomode bien, que estoy un poco estaba desorientado, ahora me acomodo. Ya estoy, ya. Desorientado. Estoy, sí, estás hablando del amor. Del amor, no, estoy hablando de lo que viene ahora. Lo que viene ahora. Sí, sí. La canción también la leyenda, alcanzó, la canción también alcanzó el puesto número 2 en Canadá, el Reino Unido y Nueva Zelanda. En junio del 2013 sí. se estrenó All of Me. All of Me fue recibido con críticas generalmente positivas de los críticos de la música. Sí. Se trataba de una propuesta modesta y sencilla y resultó ser una canción estimulante sí. y relajante. Y relajante. Oh. Escuchemos nada más y nada menos wow. que a John Legend. Esto es Todo de mí. All of Me. What would I do without your smart mouth?

pues de risas, de cositas, de, programas Santa, que ¿por qué no vamos a disfrutar? ¿Por qué no vamos a echar unas risas? Ya sé que tú estás leyendo, pero bueno, deja de leer, ponte los auriculares y sonríe. Esto es bueno. En los 80, 90 y más. Recordarte también que a partir de las 9 hasta las 11 tenemos Radio Berriozar, se pone de fiesta, se transforma en fiestas, claro que sí. Hoy no hemos tenido a Álvaro y a Mai, pero ¿sabéis por qué? Porque lo están preparando todo tan meticulosamente, que lo están haciendo tan bien, que a partir de las 9 nos lo van a demostrar. Sí, señor. Todo un montón de minutos de música de novedad. Es cierto que hoy no tenemos ni, sobre todo Álvaro, que es el que solía estar, por lo menos estaba esos 3 o 4 o 5 minutitos que teníamos con él, pues viernes tras viernes, claro, para adelantarnos un poquito de lo que iba a acontecernos durante esos 120 minutos música que comienzan a partir de las 9 y terminan a las 11 de la noche. Correcto, ese programa hoy increíble. Hoy no están, porque además lo están, ya te, como ha dicho mi compañero Pablo, están preparando todo ahí, al detalle. Sí, señor. Los 80, 90 y más. Pero sí. Pero mientras tanto, vamos a echar unas risas. Sí, ¿verdad? ¿Qué te parece? Hablamos de Miki. Venga. De Miki Nadal. Vale. Miki Nadal, ya sabéis que no sé si sabéis o no, pero por si acaso os lo comentamos nosotros. Está deseando de volver a compartir plató con la que fue la reina indiscutible de las tardes en la Sexta. Hombre, por favor, Patricia Conde. En la cadena 6, donde estaba la cadena 6, sí. Eso es. Con Patricia Conde, sí, la presentadora de Sé lo que hicisteis. Sé lo que hicisteis, eso es. Pues bien, visitó el otro día, no hace muy poco, los estudios de Zapeando. También otro de los programas que lo dirige. Bueno, no lo dirige. Sí, otro programa que ha hecho. No lo dirige Miki Nadal, está dentro del programa, pero no lo dirige Miki Nadal. Lo dirige Fran Blanco. Fran Blanco. ¿Os acordáis del chico de los 40 principales? De los 40 principales, sí, bueno, pues, sí, ahí estamos. Lo dirige Fran Blanco. Bien, vale. Pues, como digo, recordar su etapa junto a Miki en la que fue su casa. Sí. Un reencuentro muy especial con música, coreografía y, por supuesto, que no falten piropos para esta bellísima Patricia Conde. Hombre, por favor. Vamos a recordar. Esos momentos, Pablo. Venga. Bueno. Y, momento. ¿Preparado? Estaba deseando. ¿Verdad? Sí. Yo entiendo que sus piernas son más bonitas que las mías. Más bonitas. Que no os quepa la menor duda. Recibimos a la que durante muchos, muchos años fue la reina indiscutible de las tardes de La Sexta. Está con nosotros Patricia Conde. Qué rico soy, qué bueno estoy. ¿Y qué tipo tengo, no? Bueno, esto para verlo sería mejor, pero bueno. Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Que pareces un abuelete. Que me dejan aquí sentado. ¡Tino! ¡Dale player! ¿Hay música? ¡Hay música! ¿Cuál? No la sé. ¡Tino! Ponme algo para Da igual, pero hay que apretarse. Ven aquí, vamos a dar la vuelta. Como tú sabes. ¡Ah! ¡Ese final! ¿Cómo? Estamos desentrenados, ¿eh? Decirle a los oyentes que en ese final va un poquitín con las piernas, como me suele decir a mí Pablo, con la falda muy corta. Ah, sí, con la. Y al claro. Levantar las piernas hacia arriba, pues bueno, ya sabéis lo que ocurre con Patricia Conde, ¿no? Este tipo de cosas. Bueno, estuvo muy bien el corte, la verdad que. Sí. Correcto. La verdad es que sí. Bueno, pues son minutos que ponemos pues para echar unas risitas, claro que fíjate. Sí, además nos lo habéis pedido vosotros, ¿eh? Vamos los a ver, tuiteros. Nos lo habéis pedido. Claro, es que nos hacéis trabajar muy rápidamente, ¿no? Sobre la marcha, ¿no? Eso lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Con nuestro amigo Álvaro DJ, ¿no? Que improvisamos, pues claro que sí. Sobre la marcha vamos intercalando actualidad. Además, eso nos gusta a nosotros y sabemos que además vosotros disfrutáis con esto. Sí, hombre, sí. Bueno, nosotros nos vamos a situar, si te parece, Carlos, amigos, en los ya en el tramo final de los 80, 90 y más, de lo más actual. Estamos teniendo buenos temas de novedad. Sí, señor. Vamos ahora con una banda oriunda del sur de Londres, Inglaterra, formada, amigos, en 2010. Nada más que hace 4 años. El nombre de la banda proviene del Día de la Fiesta Nacional Francesa, que se celebra, para que sepáis, el 14 de julio. ¿El Día de la Fiesta Nacional Francesa? Claro. Eso es la Bastilla. La Bastilla, sí, señor. Podemos cantar. Ay, es que esto. Ay, perdona, Pablo. Claro. Pero no pasa nada, Carlos. Que coincide además con el cumpleaños de quién? Pues de Dan Smith, que es el cantante y compositor de la banda. Estamos hablando de Bastille. Vale. El tema que os vamos a presentar ahora es Of the Night, por la noche. Además, está incluida en el álbum debut llamado Bad Blood.

con diversos artistas. Su despegue en el año 1991 con la firma de Warner Records, viviendo deprisa. Desde entonces no ha parado. Tiene 3 Grammys anglosajones y 16 latinos. Con la colaboración, bueno, grabado en Madrid, Londres y Miami, el sencillo This Game Is Over. Con la colaboración de Amy Sandy y Jamie Foxx. Aquí está Alejandro Sanz, el álbum La Música No Se Toca. This Game Is Over. Wow. El juego o el programa ha terminado. Chao, chao. Amigos, un placer. Hasta el próximo viernes. Adiós, adiós. Just in cover the fire, call me a liar on this funeral pyre about desire. Seems as high as higher, I'm predicting the end. Going farther than the martyrs that were saying amen. Spraying and slinging with automatics. Got the mic so erratic and life so static. And dark is an addict, here without you. No debería aparecer ahora. No deberías mirarme así. No deberías hacer que te enamoras, no deberías jugar así. Tú no deberías estar en mi persona. A veces creo que no debo y a veces sueño con tenerte. My mind chokes and tokes, smoke some fire and brimstone. Telling me we had our fun, but it's over in dim tones. And all our sin shows in the heat of the moment. So potent till the going is going, and now it's growing, and you're rolling and gloating.